La música es un lenguaje universal. No importa el idioma en el que esté cantada una canción. Todo el mundo puede entenderlo.